cacaraco carachero, lo llaman el ruiseñor. Es de la suerte en el amor y canta más que quiquero. Es de la suerte en el amor y canta más que quiquero. Se para y canta en la vara y registra todas las cosas. Allá entra todo el que pasa y otro pájaro no lo iguala. Allá entra todo el que pasa y otro pájaro no lo iguala. Cucarachero canta y llora en la sabana.